Mami, tranquila, ponte las pilas, que eso es para ti, del sobreviviente y Sony. Mujerita tan pila, pónganse la pila, ¿cómo se siente? Bien tranquila.